Os voy a contar un cuento titulado La cocinera del rey. Es un texto escrito por Soledad Celloza y dice así. El rey tenía una pena como una nube negra que no lo dejaba pensar. Y si uno no piensa, todo sale mal. Las carreteras se tuercen, los puentes se caen, los barcos pierden sus mercancías. Los secretarios llegaban a palacio un día sí y otro también con sus carteras llenas de problemas, pero de la cabeza del rey no salía nada de nada. El rey no duerme, no ríe, no canta. ¿Qué sucede? ¿Que el sueño le espanta? Una comisión de sabios, formada para la ocasión, observó al rey con mucha atención. Pensaron, preguntaron, discutieron y al final exclamaron: para una cura segura, aquí está la solución. Pasear tranquilamente le despejará la mente. Ejercicio cada día le dará más alegría. Y que cambie ya de dieta, esa es la mejor receta. Entonces un paje dijo en voz baja: un problema se avecina. El cocinero real se ha ido a vivir a la China. ¿A qué estamos esperando para publicar un bando? Se hace saber que a falta de cocinero las cosas de palacio van despacio. Los que quieran optar al puesto, que presenten sus recetas en el Salón Real. Todos los cocineros del lugar, de reinos vecinos y lejanos, se pusieron en camino, cargados con ingredientes exóticos y recetas elaboradísimas. Todos los cocineros y una cocinera, porque aunque el bando decía claramente cocinero, Mencía pensó: ¿y por qué no? Todos dicen que cuando cocino es día de fiesta. Y se puso a cantar unos versos que nadie entendió. Mencía se metió en la cocina, escogió sus mejores cacerolas y sacó el cuaderno de recetas de su abuela, que guardaba un secreto de un ingrediente muy especial. Prepararé alguno de estos platos que a todos hacen sonreír. Y tarareando se puso a cocinar. Piripao, de primero un bacalao, cebolla, patata, piñón, y ante todo corazón. Colocó todo en la cazuela, aderezó con su ingrediente secreto y al horno. Mientras se iba haciendo el bacalao, Mencía pensó: para que el rey sea feliz, de segundo, una perdiz. Con las setas, las castañas y las flores que aquella mañana había recogido en el bosque, preparó el acompañamiento que, en la sartén, hacía el mismo ruido que las hojas secas bajo sus zapatos. Sazonó con su ingrediente secreto y... ¡al horno! Hora de preparar el postre. Mantequilla, azúcar, yemas y almendras. Una tarta singular que dará mucho que hablar. Bate que bate, añadió una pizca de su ingrediente secreto y... al horno. Aquella cocina olía a mar, a bosque, a prados verdes, un aroma tan intenso que se esparció por todo el reino. Mencía metió la comida en dos cestas y salió de casa. Amigos, vecinos y hasta los gatos la siguieron, porque el olor los llevaba de narices. Y todos preguntaban: ¿esa receta me la podrías dar? Y ella contestaba: cuando sea cocinera del rey, volveremos a hablar. El aroma de las cestas hizo que la cola de cocineros se abrieran dos. Mencía entró en el salón de palacio y puso la comida sobre la mesa real. El rey probó con desgana el primer plato, pero la mezcla de dulce y salado del bacalao le trajo a la memoria su infancia junto al mar, las olas traviesas, los castillos de arena. Al trinchar la perdiz, tuvo la sensación de volar sobre bosques y ríos. Cuando saboreó el postre, recordó lo mucho que le gustaban los almendros en flor. Entonces todo el mundo vio cómo se levantaba del trono y comenzaba a bailar, a cantar y... ¿a reír? Sí, el rey reía por primera vez en mucho tiempo. Una risa dorada y blanca, como un pan recién horneado. Sintió que la cabeza se le llenaba de ideas y comenzó a dictar a su secretario. Para el día siguiente, 1000 tareas. Como es de bien nacido ser agradecido, le dio 5 veces las gracias a Mencía por haber preparado aquellas delicias. El rey, los ministros y los demás cocineros preguntaron: pero, ¿cuál es el secreto? Y Mencía cantó: el secreto de mi abuela, guardado lo llevo yo, Cuando llenas la cazuela aún falta lo mejor. Lo mejor no es el picante, ni es el dulce ni el salado. Son las gotas de ilusión las que dan buen resultado. El cariño y la alegría nunca faltan en mi ley. Cocinar a fuego lento y un manjar digno de rey. Su Majestad, sin pensárselo mucho, anunció el veredicto. Desde hoy serás mi cocinera. Y a continuación se durmió sobre la mesa. Fue la siesta más larga que jamás se había oído. ¡Qué ronquidos! Nadie aplaudió por no despertarlo, pero el pueblo celebró que Mencía fuera la cocinera del rey, porque todos sabían que, desde aquel día, las cosas del palacio nunca más irían despacio.